¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén haciendo lo que sea que estén haciendo, con quien quiera que lo estén haciendo. Ya no me acuerdo qué más era lo que decíamos en esta presentación, pero aquí estamos grabando nuevamente el Freak Show, su programa de noticioso, fricoso. ¿Qué no era freak informativo? Pues es un noticioso programa. Culturalmente. Cultural, friki. Ah, perdón, ya me voy. O sea, no tienes y ya la calas. Y por eso lo mismo. No, más cuando viene... Son como los patos, amigo. Y bueno, para este programa nos estamos aquí reuniendo. Nuestro invitado sorpresa, renovado y... ¿Yo? ¡Ah, ya, ya! Ya. Es que yo la verdad... No, se lo es el Rafa. Es el Rafa. Yo he dicho que a mí Rafita me trajeron... Rafa. Dice, vete, más vengo por la tanda. Yo venía por el abono de la mota. Me dijeron que era como se llama junta de... De la moto, sí. De la Alcohólicos Anónimos. Era de doble A, ¿no? Se me dijeron que venías a vender Tupperware. Ah, o sea, aquí está el cuate Beto. El Betote. El Rafa. El Oso. El Capi. Pancho. Y Vico. Y bueno, pues ¿quién empieza? ¿Quién quiere...? Yo me arranco. No, con... Órale, llégale, pero así ahí te son. Pero al otro lado arráncatela, porque no. Bueno, pues la noticia es buena porque The Hollywood Reporter nos dice que Warner Bros., el director Adam Sandler, que está, él va a dirigir la próxima película de Shazam, el Capitán Marvel, ya tiene, pues, a su protagonista. Nada más que encarnado por Zachary Levi, este actor que no sé si muchos recuerdan de la serie de Chuck, que era un chavo que vendía electrónicos, pero a la vez era un super espía. Entonces ya está elegido el actor principal y esperamos esta película para el 5 de abril del 2019. Pues a mí me entusiasma mucho, me gusta mucho el personaje. El actor no sé si va a tener 2 años para ponerse que comer mucho atún y arrocito para levantar ese cuerpo, porque... Tú no vendes piñas, mi rey. No, pero yo no actúe. A mí no me van a pagar millones por hacer a Shazam. No, yo creo que si te pagaran millones, igual y si le intentaba. Ya estarías en el gimnasio en este momento, sí. Dándole, ¿no? hasta por unos miles, ¿eh? No tanto millones. Pero te cotizas. El poder de no este Shazam es el de darte el nombre de las canciones, de que te indica y eso, ¿qué tranza? ¿O de qué va? El Capitán, Marvel. Bueno, y para los que no sepan quién es el Capitán Marvel o Shazam. El Capitán Marvel es un personaje casi un poquito igual de viejo que Superman, salió un año después. Y él tiene, digamos, es conocido como el mortal más poderoso de la Tierra. Sus poderes son, bueno, él es un niño que se llama Billy Batson y consiguió poderes mágicos y cuando dice la palabra Shazam se transforma en un superhéroe. Que de hecho su nombre es, ¿cómo se llama? Un acrónimo. Acrónimo, ¿no? Pues Shazam es, porque es la sabiduría de Salomón, La H por la fuerza de Hércules. La A por la... La resistencia de Atlas. O de Atlas o Aquiles. Igual la velocidad de Mercurio. Y el poder de Zeus. Es que nos faltó una letra por ahí. Nah, ya hay que. Es que es Atlas, Mercurio. Venus, Tierra. Bueno, por ahí va. Ocho líderes de Saturno. En un concurso de letra perdíamos. No, este güey, que nos todos, no me ayudaron. Y de hecho, durante mucho tiempo tuvo broncas de demanda por el parecido con Superman, ¿no? Cuando apareció el personaje. Pues tuvo la bronca y perdieron así. Ellos eran una. Y se la absorbió. Era una editorial británica que tenía este personaje y al tener tanto parecido con Superman, entraron en problemas legales. Y DC, como llevó tanto tiempo la demanda, ellos perdieron. O sea, la otra editorial que era Viz Comics no tenía... Bueno, Viz Comics, que a la vez el sello era Fawcett Comics, donde aparecía este Shazam, ya no pudo continuar con la demanda y perdieron el pleito. Entonces pasó a ser Capitán Marvel, pasó a ser este personaje de DC. No, y aparte no solo eso, sino que también no puede utilizar, o sea, porque originalmente era el Capitán Marvel, uh-huh. Y no puede utilizar el nombre de Marvel por lo mismo de la editorial. Sí, porque con eso que se adueñan de las palabras como tal, ya es como invento, invención de ellos, ¿no? Y propiedad de esos cuates. Sí, pues al final cuentas es un nombre tan genérico ya. Sí, y es lo que decía Rafa hace un rato, ¿no? Que desde el nuevo 52 ya no se llama... Capitán Marvel dentro de los cómics como tal, sino ya es Shazam. Shazam. Pues es, también es como la cuestión esta de que la palabra superhéroe ya no era como de dominio público. Ay, es hace años, entre DC y Marvel. Colaboración la aplicaron, entonces ningún personaje de Image o otra editorial pudo etiquetarse como superhéroe, que es una super mamada, ¿no? Sí, igual como los mutantes y todo eso. Ay, qué gracioso está. No, pero andas malito, ¿verdad, manito? Yo era la elección de este muchacho Zachary Levi para. ¿Sí era Zachary Levi, el actor? Sí. ¿Ese quién es? No. ¿Qué es lo que estaba checando a ver qué más ha hecho el chicuelo? ¿El qué? El actor. En el revival de Heroes creo que también sale, ¿eh? Estoy casi seguro que ahí aparecía. Ya llegó el buen de Memo. Ese era Zachary Quinto, ¿no? Se incorpora a Memo. Hola, buenas días, buenas noches. Zachary Quinto fue la primera. Zachary, están hablando del... Shazam. Sí, de hecho salió en Heroes Reborn, ha salido en Thor. Pero yo no sé cómo le van a hacer para que mantenga los ojos cerrados tanto tiempo... Enredados. ...en toda la película. Le van a dar el que le pique una abeja. Ah, mira, las ardillas. ¿Y cuál va a ser su superpoder? Ya lo dijimos. Ya, hombre. Te ganaron. No se los cuento yo, por Facebook, no se entera. Párate, cholino. Nos vamos a la otra nota. ¿Quién se rifa con la siguiente? El mismo, porque acaba de llegar. Ah, vamos, déjalate una silla por acá. Es como los videojuegos, ¿no? Here comes a new challenger. Vas, Pachón, recórrete. ¿Quién quiere? A ver, vos tiene acá la mano. ¿Qué? ¿Este quién? Pues sí, no. ¿Ya? Sí. Ok. No, no, The Rock soltó la noticia de que Gareth Evans, director de The Ride, de esta película de acá de acción, viendo. Está negociando con DC Entertainment para escribir y dirigir una película de Deathstroke. De hecho, esta ya ha venido recurrentemente saliendo el tema de que quería salir. De hecho, hasta con el Batfleck cuando estaba dirigiendo, ¿no? La Liga de la Justicia. Hubo por ahí un videíto, ¿no? Hubo. No, sacó foto primero, no, y luego. Sí, salió el video. No, primero sacó. Bueno, mandó el. Videos del juego, ¿no? No. Sí. Primero mandó así como que la noticia a este Batfleck. Y ya luego este Manganiello, que era el considerado para ser el personaje de. De Deathstroke, mandó un videito con el traje puesto saliendo él. Flash, que era como que dijeron, ahí voy. El Flash Thompson. Y todo el mundo empezaron a decir que va a ser a lo mejor parte de la siguiente película de la Liga de la Justicia. Pero pues, en ese momento como que se congeló y se mantuvo. Pero ahora sí parece que ya está este Gareth Evans, entonces. Hecho para, bueno, ya se ha parlado se para está, que escriba. Está palabrando, ¿no? Escriba y dirija la película de Deathstroke. Y obviamente voy a ser protagonizado otra vez por Joe Manganiello, es el que se sigue considerando. El señor Sofía Vergara. Ah. ¿No? Sí. Señor. Eso sí se presume, ¿no? Sí, eso sí es así como. Se envidia, ¿no? Bueno, sí. Presumimos que sea. Ah, no, ya. Trofeo platino, mérito desbloqueado. Sí, parece que van a retomar el guión que ya habían escrito este. No, yo creo que es nuevo. Jeff Jones y Ben Affleck. Bueno, ¿por qué ese guión será de Batman? Bueno, sí, la película. Cuando voy a hacer la película. Estaba bien emocionado Ben Affleck que iba a escribir, dirigir, protagonizar Batman. Y... a vender los boletos de cine. Y vas para atrás, chavo. Iba a escoger las canciones. ¿Sí se les antoja una película de Deathstroke? ¿Sí creen que aguanta una película de personaje como tal? El personaje es muy bueno. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que y no mucha gente lo va a ubicar como es. ¿Por qué se parece a Deadpool? Porque, oh, sorpresa, ya muchos lo sabemos que es al revés. Sí, pero son totalmente opuestos. No, pero mira, ahorita mucha gente, muchos chavillos andan, vieron las cosas y siguen Arrow en la primera temporada, metieron al personaje y de ahí viene. En Arrow, en las animaciones de... O sea, lo han ido en los Titans. En la animación de Damien, del juego de... Ahora los videojuegos. O sea, tiene, tiene su peso el personaje. Ya como pero para los que son fans, para los que no, que... No, acuérdate. Yo digo más lejos, yo digo que sí. Es que ya no, ya de momento, los primeros 15 días que salga el tráiler te van a salir con eso. Ya después, así como que la gente va a agarrar la onda, les vamos a explicar qué onda. Ya, yo digo que sí. Sí tiene. La verdad es que se me hace como un... Bueno, al final de cuentas es como un Punisher. Es una persona no metahumana, no tiene poderes. Simplemente es un humano muy bien entrenado. Pero es un mercenario. Es un mercenario, a diferencia, claro. Digo, pero al final de cuentas es como un Punisher, ¿no? O sea, no es una persona que tenga ningún superpoder. Entonces, es muy viable que se pueda salir una película de él sin tanto problema. Y lo ves como un antihéroe. Y es un antihéroe. Es más que sí es mercenario. Puede ser el bien, puede ser el malo, puede ser un poco de ambos. Es demasiado problema. Yo creo que es más tirándole a villano que a héroe. Es que a final de cuentas, parte de ser mercenario es que él es egoísta y es lo que me conviene y donde yo no pierda nada. Acabo de ver un capítulo de una animación de Hombre Araña donde sale este Taskmaster, que me recuerda mucho a Deathstroke, y que ahí como que también lo quieren poner medio bueno a Taskmaster, pero todo, pues todo como que más que nada gris, ¿no? Un este sí, pero es un antihéroe. Sabemos que es un villano. ¿Cómo es un neutral evil? Entonces, un villano no le veo gran problema. Neutral, o sea, como que sí, pues está tira para ser malo, pero es más que nada es un neutral. Como ajá. No, o sea, lo que emociona más es el director Gareth Evans. ¿No vieron las películas de The Right? Son dos. Sí, son muy buenas. Entonces, es una acción muy fregona. De hecho, la primera de Wright, la historia es básicamente la película del juez Dredd. Sí, al revés, ¿no? Al revés. Sí, porque fue la primera de Wright. Ajá. Entonces, es básicamente lo mismo. Llegan a un edificio y es como por pisos y hasta arriba está el jefe, ¿no? Entonces, lo mismo. Pero las coreografías están bien chingonas. Sí. Es como el juego de Kung Fu. Ándale. Sí. De hecho, la segunda parte también está muy buena. Igual te mantiene muy metida en la... En la trama y en las peleas. Hay que buscarlas. Ay, dije, tomo nota. De Right. Recuerdo que estaban en Netflix. No sé si todavía siguen. Yo los vi en Netflix los dos. Órale, échenme ojo. A ver, siguiente nota. Pues bueno, pues siguiendo en este rubro de los héroes y películas basadas en ellos y todo eso. Pues James Mangold, director de Logan, ya recordaron esta película que es muy buena. Se encuentra trabajando en el guión para la película de X-23, ¿no? Aunque dice que pues de momento realizarla pues es un sueño, ¿no? Pero que tiene la esperanza de filmarla gracias al éxito de Wonder Woman y que el público está dispuesto a ver historias protagonizadas por mujeres, ¿no? Con esto de las mujeres empoderadas, esa palabra que... ¿Tanto les gusta? Pues ya hay mujeres que tienen sus películas, ¿no? Volvemos a otra, Charlize Theron. ¿Aliens? Más reciente. No, pero bueno, lo que pasa es que para estas nuevas generaciones, las más recientes, ya había pasado bastante tiempo antes de que hubiera un personaje como Mad Wonder Max. Woman. ¿Mm? Pero es que sí. Pero no, es que Fury Road. La Furiosa no tiene tanto peso como puede tener esa Wonder Woman. La pues película también te refieres a un personaje icónico. Sí, exactamente, sí, porque sí es un personaje pesado, está Furiosa de tal forma que se lleva la mayor parte de la película, ¿no? Porque Mad Max o Max, pues no. Como que está muy apagado, ¿no? Pero ahí creo yo también valdría la pena preguntar, ¿va a seguir el mismo tenor X-23 que tuvo en Logan? O sea, una película violenta. Pues yo creo que sería lo ideal, ¿no? Porque es el como que abrió ese nicho. Sí marcó un parámetro, o sea, de decir, se puede hacer películas de cómics extremadamente violentas. No digo que sea una película gore o slasher. ¿Tenemos Deadpool? Es que sí lo tiene, o sea, es como el splat. Tiene violencia, tú conoces al personaje y por eso tal vez no se te haga tanto, pero tiene toda la violencia de Deadpool y de ahí por eso hicieron Logan. Deadpool fue lo que abrió. La comedia lo rebaja. Sí, la comedia lo rebaja. Es humor, o sea, negro, o sea, no, no, cuenta. No, no, no es que sea humor negro, o sea, la comedia es que, los chistes haces que te disfrazan o pasa desapercibido la violencia. La tensión de la violencia. Pues no tanto, porque al final de cuentas no dejaron entrar a menores de edad. No, pero tú... Tuvieron que tenerlos. Ahorita ya muchos ya lo vieron, pero en su momento... Volvemos. No, el que no entra la gente al cine era que ya era violenta y por eso no entraba. ¿La restricción no fue por el sexo? También. ¿Con el calendario del amor? El día de la mujer. Dije que era así por eso. Y bueno, y que siguieran ese tema de que fuera violenta, pues estaría bien. Estaría, pues, yo, pero no tiene está... ningún problema. Yeah. Y es que al final de cuentas el personaje siempre se ha visto violento. Lo han querido minimizar más bien. Wolverine siempre lo ha minimizado en otras películas y en las películas de los X-Men. Pero realmente él es violento, él como él en sus películas debe haber sido siempre más violento. Sí, lo mencionamos año pasado cuando hicimos el podcast de Logan, como en las películas anteriores, Logan clava las garras en un soldado y el soldado simplemente se cae, no hay sangre, no hay dolor, no hay nada, como si se desmayara él, y en esta nueva película es que hace puro corte de cirujano, sangre. Preciso. Sí, como de ninja. No, te querías hacer así rebana. Ya casi rebana, corta. Como los cuchillos Jimson. Deja gritando a los demás. Incluso la niña como tal, X-23, sí es violenta también. También. ¿Su secuencia en el basurero ese? Sí, cuando empieza... Cuando entra en acción. Ajá. Que es donde Logan se queda. Es que es lo peor, que sí te lo crees, ¿no? Sí. O sea, te lo crees que dices, pues sí es su hija. Hasta parece de losetas, descabeza gente, llega con su descabezado. ¿No es que era mexicana? Sí, de veras, sí. Perdónenos. Y bueno, pues la idea es que como este James Mangold pues está escribiendo el guión, ¿no? Entonces yo creo que puede estar guiándose en ese sentido, ¿no? Esperemos que se logre el proyecto. Como él dice, apenas está... Es un sueño, viendo, ¿no? Si lo vende. Mucha gente ya la daba como por un hecho de, güey, ya está haciendo la película y viene, no. O sea, él quiere apenas venderla y que Fox diga, pues sí, güey, nos vamos, como dicen, con el mismo nivel de violencia o las rebajas, porque pues es ahora sí la niña nada más de protagonista. Y yo siento que todo va a depender de Nuevos Mutantes. Después de esta secuencia, también la niña va a crecer, va a estar un poco mejor. Entonces, pueden darle otra historia. También posiblemente utilicen el mismo origen de ella, que vaya a atacar a estos tipos, ¿no? Que le hicieron. Pues sí, igual, y también ver qué continuidad quiere darle Fox, porque esa película estaría bien adelantada en el futuro a todo lo que está trabajando ahorita. Y otra de las cosas que también es dentro de lo políticamente correcto, que... Ah, ya no puedes decirle gordo al gordo, negro al negro. Sí, al gordo se puede decir. O lesbiana a la lesbiana. Al gordo, pero solo al gordo puede decir. Solo gordo no puede decir gordo. Pero... no sé qué tantas broncas les haya causado a los de la censura en Estados Unidos, el que una niña esté matando. De eso yo desconozco que estuvo, y si lo vas a hacer, que sea ya la protagonista. En fin, a ver, ya el tiempo nos dirá. Bueno, también si lo está, no creo que lo va, como se dice, gente, no está para grabarse el próximo año, ¿no? Entonces, la niña como tal ya no lo va a hacer. Ya no va a ser tan niña. Pues tiene 10 años ahorita, 10 años. ¿Cuánto crees que pueda tardarse en...? 3, y va a tener 14 años. La niña que sale en Transformers, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál, la última película? Pues creo que tenía como 16, ¿no? No, como 15, 14. Ya bueno, pero si es Michael Bay sexualiza. Bueno, Michael Bay va a una moto, cabrón. Michael Bay va a sexualizar a Dora la Exploradora. Sí. Esa fue el Winter, ¿no? No te sorprendas por ahí. A ver, cambio de nota. Bueno. Cambio de tema. Tenemos en la siguiente nota. Steven D. Knight, director de Pacific Rim Uprising, declaró que este universo de Jaegers y Kaijus está abierto para tener un crossover con el universo de monstruos gigantes de Legendary, y que se está formando, es decir, con Godzilla, con King Kong, y pues así existe la posibilidad de que ocurra un versus o un crossover algún día. ¿Contra los Jaegers? Hijos, es que, no sé, Godzilla es la neta. Godzilla... Es un encanto. Pues sí, o sea, y enfrentarlo contra un Jaeger... No sé, ahora vamos por este otro lado, o sea, ya entendí, y les decía hace rato, fuera de grabación, ya entendí que Pacific Rim es continuación, por eso se ven Rising más ágiles los Jaegers contra Godzilla, pues es que no sé, todavía me cuesta trabajo visualizarlo. ¿No va a ser cuate de ellos? Van a pelear contra él. Pues a lo mejor se hacen. Como todo crossover se hacen carnales. Primero pelean, no, ya pelean, después hacen amigos. No, al, pero al final vas a ver que va a ser el mar y Godzilla entrando. Hundiéndose. Volteando los gigantes. Pero van gigantes. No, ese era King Kong. ¿Qué ese me gustaría verlo primero otra vez? ¿Quién contra Godzilla? Sí, ese sería. Eso ya viene en el. Ya ahí viene, ¿verdad? Eso me gustaría verlo. Después de esta de Godzilla. Pero harán homenaje a la escena donde está la pagoda esta. Y Godzilla de un lado, King Kong del otro, y los dos casi jugando cartas con la pobre pagoda. El Mayón. Está padre. Que tiene sus dos. Tiene chiste, chido. Y tiene sus dos finales. De la nostalgia. La neta se están enganchando. Perdón, ya solo faltó que dijeran que les querían ver el Godzilla de cartón, así, destruyendo los monitos. Era de cartón. Fue de cartón. Era de Ego. Espuma. Los de cartón de leche eran los Power Rangers, los primeros. Solo falta que saquen eso. Esa es el otro. Cosa que también... Sí, así del albur, es ¡qué bárbaro! ¡Hombre! Ya lo tengo uno innato, güey. Pues falta hablar también de otra de las cosas que... Le quitó el encanto con la velocidad. ¿Qué parece más bien que estoy viendo Evangelion, aunque te duela? Sí, la nueva de Rising sí parece en Evangelion. Ahora sí, que los gringos digan como que ya no está Del Toro tan involucrado, me da igual esa película. Ay. Hablé el fan. Espérame, déjale marco ahorita para que Rafita ya no lo va a ver, Del Toro. No seas culé. Sí, la voy a ir a ver, pero no. Para mí la 1 es muy buena. La 1 es muy buena. Divertido. Tengo pues, que ver esta. ¿Qué tal? Vámonos ya al primer corte musical. Y por sugerencia de Rafita, creo que ambos temas los sugirió este cabrón. Pero el primero es Every Breath You Take de Police, que se escucha en Stranger Things 2. Así es. Qué romántico, así es. Me saliste. Oh, ¿cuál? La rola del acoso, ¿no? No, ¿cuál? Que tiene doble significado y lo van a ver en la serie. Es cuál doble, es estalqueo y punto. Pero lo ven. Todo lo cagas. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Dice, nada más lo estaré viendo. We'll be right back. Ya estamos aquí de regreso después de escuchar a los ese tema del Stalker de Police. Stalker. La tira. Sí le he dado. Bueno, creo que sí dijo, ¿verdad? Este, que sí era medio de Stalker el tema. Pues sí. Bueno, ¿quién no ha sido Stalker? Es que para qué sirve. Es que hay niveles, ¿no? No se echen de santo. Y más ahora con las nuevas tecnologías. Es muy delgada la línea entre el Stalker y el Stalker. Ok, la siguiente nota tiene que ver con la tercera temporada de Daredevil, que esta semana nos avisaron, nos dieron un pequeño adelanto de que Deadline es un portal, ¿verdad? Sí. El portal Deadline me envió una foto en la que veíamos el regreso de Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, alias Kingpin, para la tercera temporada. Y pues bueno, eso ya se veía venir después del cameo que hizo en la segunda, ¿no? Pues ahí una pequeña escena con Punisher, pues ahora sí. Bueno, y también tomando en cuenta de qué se trata la tercera temporada, que está basada en Born Again, ¿no? Born Again, de... Ahí es de mucho peso el Kingpin. ¡Órale! Bueno, que... modo grito de Ned Flanders on... No sé. Más agudo. Oh, perdón. O sea, porque es muy diferente aquí como aparentemente muere la vela, como pasó en el cómic, ¿no? Ajá. Digo, sí va a tener que ver, pero no veo tan parecido a Born Again del cómic. Hay muchas razones. Simplemente ahí el agente Simpson, que ya lo vimos en Jessica Jones. Nuke, exacto. ¿Quién sabe si aparezca por acá? Pues ahí tenemos a un Thor, aún no se ha descubierto así tan bien la identidad de Daredevil por parte de Karen. De Karen, ¿no? Sí, te va a tener. Pero Karen ya sabe. Ya, ¿no? Sabe, sí, Karen ya sabe. En la segunda. Pero hay algo que quiero comentar. En el cómic, Karen se va a dejar Matt, se va a intentar ser actriz y le va tan mal que al final acaba drogadicta y vendiendo el secreto. Aplica la Jenny de Forrest Gump. Y después regresa con un bebé. Y acá en la serie vemos que Karen tiene un pasado misterioso que hasta sabe manejar armas. Oh, sí. Entonces no sabemos si acá lo de que intentó ser actriz, que estuvo metida en drogas, que estuvo metida hasta en pornografía, probablemente pasó primero. Entonces ahí... Son las libertades literarias, ¿no? Ah, claro, que tiene, claro. Obviamente. Sí, a lo que voy es que pues, sí. Creativas. Tal vez no se parezca tanto al cómic. Yo creo que no hay que hacernos tanta la idea, la esperanza de que se parezca. Va a haber tonitos. Pero menos que tome el núcleo de que es Kingpin sabiendo la identidad de Matt Murdock, ¿no? Y empieza a pero, ¿sabes qué? ¿Por dónde podrías explotarla? Y son los cabos sueltos que te ha dejado la primera y la segunda de Melin, el gladiador. El que le creó el traje, ¿no? En la serie. Sí, él no sabe su nombre, pero tiene contacto con él y, digo, a partir de algún trabajo, bueno, en el cómic, algún trabajo que Daredevil no pudo cubrir a la familia, al familiar de Melvin, es por eso que odia a Daredevil y crea al gladiador. Estamos haciendo chaquetas mentales con las teorías de... Esa forma que hagamos que encaje todo en su adaptación. En nuestro universo. ¿Cómo queremos que la adapten? Pero a mí, al final de cuentas, creo que todo Netflix y Marvel, la serie que nos ha sorprendido ha sido Daredevil. A todos. En ambas temporadas son magníficas. Sí. A diferencia de las otras series que tienen sus bajones. Uh-huh. En el caso de Jessica Jones, se mantiene como caníbal de la primera. Yo siento que son por los personajes. Porque Daredevil es un personaje muy complejo, muy amplio en toda su cosmogonía. Que no tiene, por ejemplo, Luke Cage y el Iron Fist. Jessica Jones no lo he visto. Y de hecho no conozco al personaje. Pero sí, Daredevil sí. Sí, está bien. Pero sí, Daredevil sí es el personaje que le puede sacar un jugo pero inmenso. O sea, sí, porque hay demasiadas historias de Daredevil que son buenísimas. Sí, y también hay falta verlo ahorita en noviembre de Punisher. ¿Quién le escribió a Daredevil? Frank Miller. Frank Miller. ¿Quién lo dibujaba? Yo que sabía. Las historias de Kevin Smith. Sí, Kevin Smith. Bendis también. Bendis, no, tiene demasiado. Entonces, el que más lo odia y más lo quiere. Sí, y siendo el primer personaje que. Porque lo quiero, lo hago sufrir. Y el primer personaje que abre el universo Marvel en televisión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde sí le echaron bastante los kilos. Es el que tiene más peso de todos. Uh-huh. Como. Bueno, ya la conocí la gente por la película anteriormente, por lo menos aquí en México. Y. Y pues era ya la apertura para venir atrayendo a todos los demás personajes y crear sus defensas. Yo supe a mucha gente que lo conoció fue la animación de los 90 de Spider-Man y les gustó mucho. Les gustó mucho el saber que ese personaje era ciego. Pues, que en un capítulo así te lo mostraron todo a él y... Uh-huh. No, mucha gente lo conoce. Y es que aparte de eso, o sea, es ciego, no tiene superpoderes más que la preparación. Es como un Batman chiquito, ¿no? Por decirlo así. Sin dinero. Pero es que superpoderes. Sí, tiene. Ah, no, bueno, pero. Tiene su radar. Pero no, por ejemplo, no tiene superfuerza, no tiene no vuela, no corre. Sí, y su entrenamiento es. No, pues corre y ciego se rompe la madre, ¿no? Pero por eso el radar. Ajá. Guau, guau, guau. Entrenamiento. ¿Qué se siente en la sombra de tu propia medicina? El punto es que viene Vincent D'Onofrio, parece que está bien chido, ¿no? Su sí, es de los mejores villanos del Marvel actual en televisión, en cine, como tal. Y está muy bien adaptado. Supo llenar ese traje. Sí, sí, efectivamente, porque a mucha gente cuando se enteraron que era, y todo el mundo decía... Ese güey de Kingpin, no, pues como que lo veo muy flaco, pues no lo conocían. Ese D'Onofrio se ve grande. Pues siempre todo es blanco. Grande y robusto. Es que no lo conocían como actor. ¿A qué no era negro? No, pues ese fue el... Maldito Affleck. Ese fue Duncan. Muy buen actor. ¿Qué tienes por allá, Pancholino? Pues regresamos con los chismes de Deadline. Nos dice que el director Richard Donner, ¿lo recuerdan? Con el par de actores Mel Gibson, Danny Glover, ¿le suena? Y quiere volver a trabajar con ellos. Quieren hacer la quinta parte de Arma Mortal. Demasiado cansado. En el geriátrico. Entonces, ¿cómo va a estar eso? Porque el guion dice que podría estar a cargo de Shane peleando contra la artritis. Quien escribió la cuarta película. Si recuerdan la cuarta película, pues ya uno ya se quería retirar. No, pero la escena de la gallina es buenísima. La escena de la gallina que le vuelve a cacarear al pinche Dalí. Sí. Eso es buenísimo. Eso rescata la película. Jet Li, así como que. Sale Jet Li, es el villano. No me gusta. Me gusta bastante. No, ya no. Pero es que me gusta porque sí le dan el cambio de generación. Ya son grandes, ya no pueden estar peleando, se ven cansados, le sufren bastante para pelear. Sí, ves en la primera película siempre, pero ahora sí les pesó muchísimo. Imagínate si se fue 15, 20 años, sí, va a ser peor con otra. Sí, pues claro. Ya van a hacer que el rescate de los bisnietos. Y de hecho hicieron serie, ¿no? Hace poco. Serie televisiva. No la he visto, fíjate, no he podido verla. No me ha llamado la atención ver la serie de Demasiado mortal. Demasiado mortal. Sí. Entonces, pues, a ver, qué forma como de... ¿Con qué nos pueden sorprender? Eso sí sería... Pues mira, más allá de la nostalgia, la química de la dupla Riggs y Murdock siempre ha funcionado en el cine. Es sí. Muy cagado, ¿no? Hasta en ese homenaje que está en la película de Maverick, no sé si se acuerdan. Que sale Danny Glover. Que le quita el pañuelo y es Danny Glover. Uh-huh. Así como, güey, yo te he visto en otra película. O sea, y creo que también la dirigió Richard Donner esa película, no sé, está muy seguro. Entonces, yo creo que sí puede funcionar como nostálgico. Si tuvieran otros personajes quienes hagan las escenas como un cambio de estafeta de alguna forma, pues funcionaría bien. Que vayan a entrar a pues sería lo ideal, ¿no? De la serie. Que no traigan a Chris Rock otra vez, por favor. Ni al otro cosa, Chaparro. A Joe Pesci también. A Joe Pesci, sí. Oh, sí. Dios, o su personaje. Ajá. Del castrocito como el sol. Y sí. Y luego cuando se juntan los dos, o sea, ¿cómo se llama el negrito? ¿Escribió con él? No, un dolor de... Pues a lo mejor lo hacen con el hijo de Will Smith y Justin Bieber. ¿Te salió el cabrón? Perdón, el único que defensor de Arma Mortal sería Pedro, no vino. O sea, también me la tengo mortal. Yo también, yo sí digo que habría que ver qué sacan, cómo está el guión, pero. Pero a ver, muy bueno. Sí, como dices, ya te digo. ¿Y ahora qué el enemigo quién va a ser? ¿Otro alemán? No le ganan a Tango y Cash. Sí, no, Alzheimer se llama. ¿Qué pasa? ¿Tango y Cash qué? Tango y Cash está chido. Pues nomás hubo una. Sí, exacto. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quiero más? Con eso le gana a todas las Armas Mortales. No, ¿qué te pasa? Óyeme, baboso. Pues Vázquez. Pues bien, pues siguiendo un poquito con esta onda del cine, pero ya en otro género. Joss Boone, bueno, ahorita lo vamos a conocer o está por estrenarse, ¿no? Es escritor y director de New Mutants. Esta, vimos el trailer la semana pasada. Hace poco, que, bueno, dos para el anterior podcast. Y sí, está, lo comentamos. Se ve muy bien, ¿no? Y bueno, no solo va no solo dirige y escribe esta de New Mutants, sino también está adaptando el libro de Stephen King con Peter Straub, El Talismán. No sé si la conozcan, es muy buena, está muy interesante. ¿El Talismán? Uh-huh. El Talismán. Y también confirma que sigue trabajando con el guión de Stan. Esta también es otra novela de Stephen King, que aquí se conoció como La Danza de la Muerte o Apocalipsis. Es un mamotre y todo. De hecho, de Stan ya hubo una... Una serie, ¿no? Uh-huh. Pero esta de Stan será otra serie limitada para televisión. Ya tiene 4 años trabajando en estos proyectos y pues dice que se va a enfocar 100% en ellos. Y pues después de que sea publicada esa película de los mutantes, ¿no? Pues estas novelas de Stephen King, bueno, ya sabemos que Stephen King es, antes de que termine sus novelas, ya está vendiendo los derechos, ¿no? Les digo, yo les recomendaría más la del Talismán, que tiene más como elementos de fantasía mezclado con el terror, fantasía oscura. Stan, pues, tiene sus... Es la que comentábamos la vez pasada, que es se maneja o se cree que está ubicada también en el mundo del... O sea, de la Torre Oscura, ¿no? No tanto, sí tiene... Bueno, tiene como que sus portales, tiene como que parte de... O sea, como todas las novelas de Stephen King, de pronto hay algún elemento, pero no es exactamente el mundo del pistoleo o de la Torre Oscura. Esta de Stephen, del Talismán, la coescribe con Peter Straub, entonces ahí ya le da otro elemento. De hecho, es como que Peter Straub le mete la onda acá fantástica. O sea, y fíjate que sí, ese libro yo lo leí escuchando, no sé, música de Kiss. Y le da una buena ambientación a la música de Kiss con ese libro. Malditas drogas, güey. Ya deja eso, Panchora. Ahora entiendo. Es que, ¿sabes qué? Es que hay una parte que está en una feria. No, y aparte de Stan, uno de los personajes es un músico. Uh-huh. Es un músico de los más o menos importantes. Entonces yo creo que por eso se les da. Entonces, bueno, pues esa es la nota con este director y escritor, ¿no? Josh Boone. Tú sí, Tom, que tu hojita. ¿Tú vas tú? Bueno, lo que no se encuentra... ¿cómo han estado, muchachos? Bien, aquí estamos grabando un podcast. Vento, ¿qué tal? Fin de semana, tranquilo, todo por ahí en casa. Pues mira, eso podríamos saber. El sitio Bloody Disgusting publicó que la próxima película de Rob Zombie será una secuela de Devil's Reject. ¿Una qué? Secuela. Una secuela. ¿Secuela? ¿Secuela juventud o qué? Secuela no fue la de la... Aquí, bueno, aquí en Latinoamérica la conocemos como violencia diabólica. Ay, qué malas traducciones. Ahí sabes, pues sí, se ya sabes. Bueno, por spoiler. Nos creen idiotas y no vamos a entender si les ponen el título original. Pero no estamos igual que en España. Con su Duro de Matar y Jungla de Cristal. ¿Se acuerdan? Se están avisando que nos van a traer otra vez de regreso al... Al trío de Rednecks asesinos. De Rednecks. Y Sherry Moon. Bueno, jamás se ve que muera como tal, pero sí les meten una plomiza. Pero al final te insinúa que los plomea la policía, ¿no? Mejor los reviven y los hacen mutantes. Hay que ver cómo los trae de vuelta. ¿Cómo los trae de vuelta? Exacto. No. O sea, si con magia negra. Es que, bueno, se llaman los renegados del diablo. O a lo mejor no los quieren. ¿Cómo se llamaban? El Capitán Spaulding, como que es el más carismático. La hija de Rob Zombie y el otro greñudo. Así los conocía yo. Es que sí, o sea, es que el nombre como de Travis se llama, ¿no? Una cosa por ahí, así no recuerdo de los nombres. Tiene mucho que la vi. Sí, también, por eso no. O sea, sí los ubico, pero no recuerdo. Pero que tenían algún nombre. Reto, el que ubicas es Spalding. ¿No? O sea, y perdón, ¿por qué es el carismático? O sea, porque en la casa de los mil cadáveres, o sea, es la imagen de la película, básicamente. Lo ves en Devil's Reject. Y es el que más quieres que siga vivo. Sí, son muy cagadas. Las películas de Rob Zombie son muy cagadas y son como de gusto adquirido. Realmente no son buenas. Hay que ser bastante franco, pero son bien entretenidas. Uh-huh. Y él como que se casó en este estilo y época de las películas de la masacre de Texas, del original. O sea, todo 70's. Es como que en Texas, en los 70, fin de los 70, ¿no? O al menos en apariencia sí es. El ambiente. Todas sus películas. Y lo sucio de los personajes. Su apariencia musical es de ese tipo. Entonces, se quedó. ¿Qué le adopta para tocar sus canciones? Y no supe cómo le fue a su última película, la de 31. No sé si la vieron. Híjole, No, así que. Haces otra. Yo la vi y sí me latió, pero vuelve a ser más de lo mismo, ¿no? Sí, pues a mí no me gustó la del 31. Está. con sus payasos asesinos. Está bonito, tienen que buscar al Juanín. Ah, no, no, no, no, señor invisible y mudo, güey. Oye, Memo. Así no se habla. Ya pasamos a otro bloque musical. Qué rápido fue esta. Y esta, contrastando totalmente con Rob Zombie, va a ser. Ah, ya me la cambiaron. Esa, ah, esta, esta otra más de petición de Rafita, sí fue tuya, ¿verdad? Sí. La de Bronco. Chijoto, de Bronco. Para aquellos que les gusta la música, sí, clásica. Sí, como, como estamos en el fin de semana de la película de Coco, que está bien bonita, este, pues ahí les va el corrido de Miguel Rivera, interpretado por Bronco. Ah, yo quiero por Rom Zombie. Bronco Roses. Se murió mi amigo el Bronco. Después de haber escuchado a Bronco. ¡Señor! Puedes decir mi amigo Bronco. Está bien, mi amigo Bronco. Pues regresamos. Les informo que el martes 24 de octubre inició la filmación de Venom. Así lo dio a conocer la cuenta oficial de la película, revelando una foto donde vemos a Tom Hardy y la leyenda del día 1. ¡Tu amor es un dirigida por Rupert Fleischer, Zombieland, y basada en la miniserie Protector Letal. Venom llega a los cines en octubre del 2018. Anda, no, es un añito. Pues. Ese Venom sin Spider-Man, a ver qué tal. No, pues que el Protector Letal era... Tiene que salir el Hombre Araña. No, letal, fíjate. No tiene, porque es en el momento de que llega un acuerdo con Peter Parker y él se va a San Francisco. De hecho no tiene un acuerdo con Peter Parker. Él piensa que mata a Peter Parker y dijo, ya, se acabó la chingada. Ya maté a Peter Parker. Ah, sí, cierto, tiene toda la razón. Él se queda con esa idea y se va a San Francisco. Pobrecito, a seguir con la vida. Ajá. Me protege. Que encuentre un cadáver ahí. Y me voy. Ya. No, se va a la isla. En la isla se madrean. Explota unas minas que habían y que aparece un cadáver ahí nada más. Y él se va de que, ya lo maté, ya me voy. Y ahí se queda Venom. No, Venom se va y empieza a San Francisco. Ahí se va y después lo van a buscar por lo de Carnage, cuando nace Carnage. Y es cuando se da cuenta que sigue vivo, Peter Parker. Exacto. No, pero el protector se va a la ciudad, se va a otra ciudad. Tome. Ajá, no, hacen el pacto que dice Beto, dice, te vas al universo Marvel y me voy a chingar. Así le dicen. ¿Tú te vas con Sony? Yo me quedo con Disney. No tiene que salir Spider-Man. Nos podemos ir los dos con Disney. No, me lo siento. Bueno, un ratito. Tú no eres parte del contrato. Pues como dices, ¿cómo puede funcionar un Venom sin un Spider-Man? Y a ver si nos cuentan su origen, o cómo va a ser su origen de este Venom. Pues puede ser como lo vimos en Spider-Man 3, ¿no? Un meteorito que trae el simbionte. Desde la serie de... ¿Perdón, cuál? Spider-Man 3. ¡Lo van a estrenar, güey! Sería la 2. ¡Así nos llevamos una, ¿no? De hecho, ya dijeron que va a salir Venom y va a salir el arenero. Arenero, los de internet. ¿El arenero? Ya no son arenosos. Ya, claro. Hacerte los existió. No lo niegue. Es malo para su salud. No, más pronto lo aceptes. Mejor. Cinco pinches años de terapia me las acaban de echar a perder en 2 minutos, cabrón. ¿Sobre todo cuando sale con su estilo emo? No. Bueno, al menos el actor Tom Hardy tiene Tom más Hardy. Respeto que el pinche güey del 70's Show, ¿no? Él sí, hay que esperar a ver cómo habla Venom. Le van a tapar otra vez la cara. Sí. Nada más se le va a destapar hasta los ojitos y la boca así. Con la y también pues va a ser totalmente digital Venom, ¿no? Ya lo habían dicho. Se lo dijeron esta semana. ¿Cómo se llama este? Andy Serkis lo entrevistaron sobre los logros que ha hecho él y otros actores con la captura de movimiento. Y le preguntaban, güey, ¿no estás como peleado porque no hay tenido una nominación a Oscar y premios por actuación de captura de movimiento? Dice, no, pues es que hay actores, hay buenos. Dice, como Tom Hardy, que ahí viene con lo que va a hacer con un nuevo personaje digital. Entonces, todo el mundo dice, a ver, Tom Hardy, pues sí, güey, Venom. Ups. Entonces él va a hacer toda la captura de movimiento. Pues eso está bien, ¿no? O sea, pero aquí es un actor que nada más lo fotografíes cuando está en personaje de civil y no como un superhéroe, ¿no? Entonces está bien que se aviente los movimientos del personaje. No, y eso da pie a que tal vez esperemos un Venom igual de monstruoso que se veía en los cómics, así voluminoso. No, pero es que esto es Gargan. Uno como lo dibujaba ¿cómo se llama? ¿Larsen? No, Larsen, cierto. Ah, Larsen era pero Larsen tenía una mandíbula como del chico. Ah, que tenga una mandibulota, una lengua inmensa. Que juegue con esto. No, pues mi favorito siempre ha sido el dibujo de McFarlane para el Venom. O sea, tiene cuerpo de fisiculturista. Ajá. Y la boca es... Con mucho diente chiquito como tiburón, ¿no? A mí me latía mucho ese Venom. Te voy a ser honesto, también a mí me gustaba mucho el de Larsen, pero sí tiene ese defecto, que era un hocicote como lo del lobo de la máscara. Sí, está exagerado. Su estilo. Su estilo. Y ahorita... pues es la que nos está dibujando de Sandoval, ¿no? Ajá. Que lo hace muy parecido al de McFarlane. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado, o me gustaría tal vez, el origen que tiene en su cómic Venom, el que dibujó sí lo dibujó Ramos, ¿no? Que no, parece cosa del otro mundo. Asco, ¿no? Que están en la Antártida. Ajá. No lo leí, pero... Fue con el que abrieron los cómics en Marvel México, ¿no? Con esas historias. Y que parece como historia de la cosa del otro mundo. Estaría mejor. Pues, si hubiera ido mejor por ahí entonces, ¿no? Sería chido, pero pues bueno. O sea, a lo mejor se van por ahí nada más. Protector Letal es el nombre de la película. Y aparte que el villano dicen que va a ser Carnage, está también como que. ¿Para qué le meten tanto? O sea, de tanto. Es Sónica, o sea, ya sabes que se engolosina. Ah, tengo licencia. Nos vamos a hacer un échale, échale. Y ponle aguacate. Tengo lana. Somos por acá. Pues bueno, y para los fanáticos de los videojuegos, les queremos informar. Konami se está uniendo a la compañía productora china que es Starlight Media para desarrollar una película y serie de televisión del popular videojuego de la consola de Nintendo Contra, la cual de momento pues no sabemos ahorita su fecha de estreno. Qué bueno. No, yo creo no, no sé, yo creo que ahí hay que hay cosas que debes ¿cómo de respetar. Sí, mi abuelita decía eso, a los muertos hay que respetarlos, cabrón, o sea, ya, eso murió, güey, ya no más, güey. Ya no lo revivas, güey. No, y espérate, van a decir que va a ser Schwarzenegger y Stallone en contra. Pues sí. Con, bueno, son chinos, güey. Con criaturas hechas por el estudio de Stan Winston. Ándale. Sí. Y la verdad, así, es que era un Aliens. Es realmente es un Aliens, contra. O sea, son los dos soldados que tienen que destruir a los alienígenas que llegaron a la Tierra. Pum, pum, pum, pum. Y ciclo, y ciclo. Bueno, cuando sí, menos la consola. Lo mismo, ¿no? Ajá. Cuando menos. ¿Cuántos contra hubo? Es que hubo contra, super contra, contra Revolution y. Contra mil contra. Contra Alien Wars, que es el que más me gusta. No había ningún pro. No, puros contra, todos en contra. Eran bien pinches negativos. Todo, pero es lo que te digo. Respeta. ¿Eran de Morena entonces? No. ¡Ya! ¡Pinche Rafa, ya! ¡Llévame un taxi, este cabrón! ¡Se llama Uber! ¡No, güey, un taxi para ti, güey, que te rapen, te hagan lo que quieran con un bicitaxi! De preferencia, búscate uno que sea pirata y que venga de ti. Sí, güey, no manches, ¿eh? Y de ahí te andan filereando. No, pues es que sí, de la neta. Ay, ya no hay moral, güey, ya no hay temor de Dios. Es más, ya síguelo con lo que tú quieras, pinche rapita, ya llégale. Bueno, pues vamos con la noticia de la semana para todos los comiqueros. ¡Pero ya, apúrate! Ya a 6 meses de que sea la siguiente Conque 2018, pues nos anuncian a sus primeros 3 artistas invitados, entre los cuales está Kim Jong-gi, que es un... Ya. Kim Jong-gi. ¡Salud! Es un artista, me parece que es chino. No, es coreano. No, es chino. No es que es muy buen dibujante. Mark Brooks, que la edición pasada no pudo venir, canceló justo... Un día antes del evento, y esta vez lo vamos a esperar. Él ahorita, sus trabajos más recientes fueron lo de esta saga del Capitán América Hydra, Secret Empire. Él hizo las portadas, muy buen artista. Y la estrella que muchos están esperando, ya que han de tener en su colección bastantes portadas de este dibujante, Scottie Young. Un perro del mismo truco. Que los esperamos para el 4. Del 4 al 6 de mayo del próximo año. Entonces hay que... Pues sí, porque ahí voy a andar yo. ¿Para el allá en Querétaro? Sí, igual Querétaro. Ahorita, al parecer, va a estar ahí un rato la convención. Pues los 3 invitados son muy buenos. Sí, son, diría, clase A. Espero no sean los únicos. Y pues, a esperar, ¿qué más? Pero que no, después traen. De que compren el paquete ultra mega bueno, te digan, no, es que tenemos uno mejor, pero no van a cansar ese chabón. Ay, güey, ya sabemos a quién hablamos, güey. O sea, ya sabes que siempre sale con un cafecito, ¿no se les antoja? O es un pinche. Rapidito, un cafecito. Para que ni te pague. Pinche mono. No queremos hablar de las fallas que hubo el año pasado, pero al parecer ya las están arreglando. Ya les van a pagar a los voluntarios. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, al parecer. Les iban a pagar. Les hubieran pagado hace 20 años, ¿no? Sí. 5 años, 4 años. Ya no vivan del pasado. 25. Es el mismo sufriendo, güey. No es que vivamos del pasado, sino que se siguen repitiendo. A ver, jóvenes, ¿esas mamparas no se mueven sola o quieren un cafecito? Las actitudes se repiten, así que no es hablar del pasado, seguimos hablando en presente. Y aparte, para sentirse la celebrité. No, o sea, no cualquier... La Paris Hilton. Sí, ándale. No hay mejor palabra que decir la Paris Hilton de los cómics, güey. Oh, pobrecito. Bueno, pero ya hablando del evento. Ya se desahogaron, ya ahorita sí, ya sacaron. Desahogo. Pues, Ya el, se nos viene la conque literal. Pero no fue muy pronto anunciar ahorita. Está bien. No, faltan no, seis meses. No es como mala leche decir, güey, esta semana es la mole. La mole. Ahí te dan mis primeros invitados para que hables. Oye, si después hubo un concierto un año antes, pues, ¿cuál es la buena? Bueno, pero es de pecho. Mira, es obvio, porque es que tienes la que hacer que la gente hable. Sí. Claro. Es, a veces es, yo estoy peleado con ese concepto, hay mucha gente que lo maneja. No hay, no es que sea buena publicidad o mala publicidad. Publicidad es publicidad y se acabó. No, y vas a estar en el evento y vas a mencionarlo. Y en la siguiente, ¿con qué va a venir? Allí en el Amole la gente lo va a mencionar. O sea, está bien manejado. Y vas a estar buscando ya cosas para que te firmen esos artistas, ¿no? Seguramente. Nadie sabe para quién trabaja. Sí. Pasa en Comics México. Bueno, eso es como cuando la mole te ponía cada evento como 10 portadas de Scott Campbell. ¿Y quién lo trajo? Nadie sabe para quién trabaja. Sí. ¿No? Entonces está curioso. Pero, pues, a ver qué otros artistas anuncian. Digo, Stanley ya no creo que regrese. No, ya Stanley no. Ya está imposible. ¿Ya se puso de demonios o qué? No, ya 90 y tantos años, ya, por favor. Es que dice 80, está imposible. No, es que ya para que viaje ya se. Si adaptan la tecnología Futurama, a lo mejor viene la cabeza. Igual y lo traen en Formol, como dice el oso, pero ya. ¿Como en Futurama? Ya la pasada yo creo fue su última visita aquí. Igual y a lo más podría hacer una videoconferencia, y esa todavía te la compro. Sí. Que pueda dar una videoconferencia. Sí. Pues esperemos a ver si tienen ahí alguna sorpresa todavía mayor como lo fue Stanley el año pasado. Un personaje así. Pero ¿sí? ¿Quién, qué dibujante o escritor puede tener de ese tamaño? ¿Un McFarlane? Yo creo un McFarlane. McFarlane ya no está. No, sí, ay, no, aquí la gente lo ama. Aquí en México lo aman. Aquí en México... Llegas a encontrar un cómic de El Hombre Araña de novedades de McFarlane. Te lo venden más caro que cualquier otro cómic. Aquí McFarlane, Frank Miller. ¿Qué más te gusta? Claro, sí. Frank Miller. Un Jim Lee. John Byrne estaría bien. Poco a poco irán anunciando todos los artistas que no voy a hasta un Mignola. Nah, no es cierto. No, traen un Mignola, chavo. Estaría bien. Vamos a pasar a la nueva sección de este podcast. Surgido por el Guaco, que no está aquí. Gracias, Guaco. Qué buenas ideas, Guaco. Que es en la sección de recomendaciones, donde vamos a decirles qué estamos viendo, leyendo, ¿y por qué escuchando, y pues, por qué sería bueno que le dieran un vistazo. Y la primera recomendación la tiene Rafita. Bueno, pues aprovechando que ya se estrenó Stranger Things 2, véanla. También recomendación, se abrió una miniserie que se llama El Universo Espera, primero, Stranger Things, ¿por qué? O sea, sí la recomiendas, pero... Está re bueno. No, pues... Bueno, tú quedas más sentado. Es que la 11 se puso... No, o sea, continúo. O sea, se me hace una buena secuela. Porque ya habíamos partido de un universo ya creado. Ya habíamos visto los personajes. Y en esta nueva temporada vemos el desarrollo de estos personajes todavía más. Los quieres todavía más. Ves ves cómo se van formando relaciones entre algunos de ellos que no te esperabas. ¿Son gays? No en ese sentido, pero de cómo se interactúan entre ellos. Aprende, pues, arte y resetealo, por favor. O sea, tiene mucho mejor cinematografía, la música también mucho mejor. Es una buena secuela. No, en mi gusto me gusta más la primera temporada, porque para mí menos es más, y con lo poquito que tuvieron hicieron algo muy bueno. Ahora que tienen el presupuesto, tienen la chance de expandir su universo y salirse de esa burbujita. ¿Es una temporada autoconclusiva? Autoconclusiva, esta vez no te dejan los guiños como en la última temporada. Aquí parece... La anterior. Aquí cierran la temporada y con la esperanza de que con una continuación, pero no te dejan estos guiños como lo vemos en la vez pasada, que estos waffles de Eleven y a Will vomitando larvas. Pues gracias, no, ¿eh? No, se fue en la primera temporada. No, pero para los que no la han visto. Ay, no, ya va la segunda, ya, por favor. Ya tiene uno. Ya, papá. Yo ya la vi. Ya está Millie Bobby Brown, canceló ya, chingo. ¿Eh? Por bullying, ¿verdad? Por bullying. Pero sí, o sea, es se expande el universo Stranger Things, es muy buena y la recomiendo. Y con lo mismo de la serie, Netflix hizo unas pequeñas entrevistas que se llaman El Universo Stranger Things con varios de los actores. y explican su sentir en el a través del trabajo de la serie, qué escenas les gustaron. No, cómprale su podcast, ¿no? ¿Qué escenas les gustaron? O algunas, cuentan algunas anécdotas muy graciosas entre los actores, los escritores. Esa también está muy recomendable. Y ya lo último igual sobre Stranger Things. Antes de la serie salió un jueguito para iOS y la tienda de la manzanita, que es un jueguito RPG. Es la misma. No, la sí, Android. Android y iOS. Regalaron un jueguito tipo RPG que está muy bueno ahí, se lo recomiendo. Sí, se llevan un ratito y está gratis, es gratis el jueguito. Para sus celulares, sí. A ver. Ahí le echan. Búscalo en este momento. Ya las recomendaciones. ¿Quién más tiene recomendaciones? Pues hace poco, aproximadamente un mes, los puestos de periódicos en la sección de coleccionables está reeditando los libros de Julio Verne. Ya ahorita va el tercer tomo. Muy buenos. La presentación, una especie de como tipo piel antigua con grabados en dorado. Abres los libros y vienen las, ¿cómo se llaman? Grabados. Ilustrados. Con grabados, muy, muy, muy buenas. Ahorita ya salió La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas en el de viaje submarino y viaje al centro de la Tierra. ¡Cómprame la Pancho! ¿Y cuánto cuesta cada libro? El primero salió en 50 pesos y ya los demás están saliendo en 50. ¿Cuál fue el primero? La Vuelta al Mundo en 80 días. Están accesibles. Sí. Están a muy buen precio, Vale la pena. Sobre todo por lo que dices, ¿no? Como viene la edición. Sí, es una buena. Son acabados. Una copia de lo que salió hace, ¿qué? ¿200 años? Ah, o sea, tanto de reflejar la primera edición de los libros. Sí, sí, sí. Están buenos. Están muy, muy buenos. Vale, no, vale. Para que lean algo, chamacos. No todo es con... Hablando de lectura también, pues yo recomendaría, bueno, quiero recomendar... Que lean más. El libro de Ernest Cline, el Ready Player One. Digo, yo lo agarré porque viene la película el año que entra. Y muy buena historia, muchos guiños de los 80s. Digo, todo, que sigue todo este hype de... Ochentero. De lo retro, ochentero sobre todo, pero todo, sigue siendo lo retro. Muchos detalles de toda la cultura pop norteamericana, japonesa, videojuegos, televisión. Música, televisión, o sea, la verdad es que tiene muchos detallitos que es muy bueno leerlo y hay cosas que igual yo los conocí, que sí quiero investigar para conocerlas, y muchas referencias que sí me acuerdo. Es que bien. Es que Ernest Cline es un ñoñazo. Es que ese libro sí es una carta de amor a los 80s sí. Y a la cultura geek en especial. Sí. Bueno, a la cultura de los videojuegos, la de entretenimiento. Porque te habla hasta de música, son películas, juegos, sí. Películas hasta del. Y datos como ¿cuál fue la mayor puntuación que se ha creado en juegos? ¿Quiénes fueron los primeros desarrolladores? ¿Las computadoras en las que se desarrollaron? No, ese güey vio pixeles, güey. A mí no me engaña. No, la verdad que es una joyita de libro. Es muy entretenido. Ricky Ralph. Y lo van a querer devorar cuando lo empiecen a leer. Sí, es muy padre el libro. ¿Tiene el material comestible? Son hojas de papa. Pues está recomendable antes de la película. Muy recomendable. Es muy buen... Obviamente sabemos que va a ser una adaptación la película, ya hay por derechos no van a entrar muchísimas cosas, aunque el tráiler viene muy bueno, pero la verdad es que la película está muy bien. Y por la izquierda, y que también no creo que pudieran meter todo lo que viene. No, digo, por simplemente por pagar derechos de los nombres de las marcas. Ese Spielberg, ¿quién se los presta? Sí, Spielberg, toma, haznos ruido. Pero sí, la verdad es que es muy recomendable. Y está barato el libro, está por unos 200 pesos. 250, 250 aproximadamente, pros. 250. Las librerías de prestigio. Que bajó porque yo hace todavía medio año que yo lo quise empezar a comprar, antes de ver el tráiler, y salía en 350, ahora ya bajó. ¿Es la edición española la que compraste? Sí. Joder. No, bueno, no sé, es pasadura. Es la azul. Me la regalaron, de hecho. Es azul. Es azul, ajá. Está buena, pero está buena. Bien, la traducción está súper bien. ¿Alguien más quiere? Yo les recomiendo que tengan una vida. Habló el señor que lo acaban de dejar salir después de 6 meses. Oye, es que ya se dio cuenta que es lo mejor de la vida. ¿Habían oído del que estaba metido en una piedra? Hoy lo invitamos. Bueno, chavos, ya se acabó el 20, ya me tengo que regresar. Pues ya con eso acabamos entonces el podcast. Por esta vez, vámonos. Gracias por... ¡Abur! Escúchenos en redes sociales, Facebook, Twitter, en Escúchenos. Más bien que léanos, escúchenos, síganos. Denle like a las publicaciones si les gustan y si quieren participar. Y si no, también denles like. Sai, si participen quieren, con nosotros, de repente hacemos unas preguntitas. Sí, no, si quieren, ahora estamos lanzando, ¿cómo se llama? Preguntas en Instagram. Ahí tienen algunas encuestillas, ahí también si quieren irlas. Lo regalamos al Rafi. Por ahí, si se compran un cómic que le haya gustado mucho, y por ahí lo vamos a mandar. Con él, tómense una foto con él. Algo que quieran ustedes participen, también. Participen, compartan. Está padre la interacción. Que quieran recomendar, aquí también lo platicamos. Sí, claro. Lo buscamos, ¿cómo no? Ya, próximamente haremos, a lo mejor ya podcast en vivo, ¿no? Próximamente, sí. A lo mejor hasta el siguiente. Pero bueno, ya veremos. Que sepa no muerto, pero... Tiempo real. Bueno, ya es hora del payaso, ahí se ven. Vámonos. Bye, bye. Durr.